¿Sí? Pues, si nos puedes decir tú quién eres y en qué instancia o en qué medio comunitario actúas. Mi nombre es Jesús Delgado, soy parte de Autonomía Radial, que es un, básicamente un proyecto de acompañamiento a procesos de comunicación comunitaria. Actualmente formamos parte de la Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios, que es quien estamos, digamos, convocamos a esta primera actividad el día de hoy. ¿Cuál es tu impresión del acto que acaba de suceder ahorita? Pues mira, precisamente la primera actividad es como el inicio de una jornada de, es el inicio de un proyecto a nivel nacional que queremos desarrollar conjuntamente entre comunicadores de Oaxaca y algunos comunicadores que forman parte del sindicato de la sección 22, y que a partir de un acuerdo nacional de la CENTE se acordó caminar juntos, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta primera actividad que estamos realizando el día de hoy es con el objetivo, una, de fijar posición en torno a las reformas en telecomunicaciones que se están dando y radiodifusión, porque fue una de las primeras preocupaciones que se manifestó en el primer Encuentro Nacional de Medios Libres y Comunitarios que se realizó en el estado de Oaxaca el día 22 y 23 de febrero. En esta reunión se reflexionó y se veía con cierta preocupación el asunto de lo que va a suceder en cuanto se empiece a dar lo que tiene que ver con el apagón analógico, con lo que tiene que ver con todo el cambio a la digitalización de los medios, y sobre todo con lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿no?, en torno a las agresiones en contra de quienes ejercen pues un ejercicio de comunicación. Entonces, esta primera actividad lo estamos realizando con ese objetivo, que sea como de hecho un asunto incluso de propaganda, ¿no?, de difusión, para que este proyecto pues logre visibilizar y ver qué más compañeros se suman al proyecto, ¿no? Actualmente hay alrededor de 30 representaciones en esta coordinadora, ¿no? Mayoritariamente hay son radios, mayoritariamente ahorita son del estado de Oaxaca, pero se ha venido sumando Puebla, ¿no? Se ha venido sumando Guerrero, y esperamos que en algún momento pues llegue a haber pues más estados, ¿no?, que pudieran tener partícipes en esta instancia. Pero principalmente el objetivo y la impresión que tenemos de esta actividad del día de hoy es como el inicio de un proceso, ¿no? Que si bien la lucha tiene que dar con el fortalecimiento de nuestros medios de comunicación en radio, en capacitarnos cada día más para fortalecer nuestros medios de comunicación, que tiene que ver con video, que tiene que ver con radio, que tiene que ver con periódicos, que tiene que ver con gráfica, pues tenemos que estar cada vez más preparados. Pero a la par, nosotros pensamos que ante la situación nacional que se está dando en la política en México, también es de manera inmediata también estar haciendo presencia en la calle, pues, ¿no? Hoy fue en la SCT, mañana no sé por qué vaya a decidir la asamblea, pero tiene que ver pues con la organización, el fortalecimiento de los medios y la movilización callejera. Uno de los puntos que se señalaron en esta manifestación fue el tema de las leyes secundarias, unas leyes secundarias que se están discutiendo, documentos que se han filtrado donde se vislumbra para dónde va a ser el planteamiento de estas leyes secundarias. ¿Qué va a pasar con ese posicionamiento? No se ve que las leyes secundarias vayan, por supuesto, a beneficiar a los medios comunitarios, a los medios alternativos. ¿Cuál va a ser la postura de la coordinadora ante esta inminente aprobación de leyes secundarias en esos términos? Lo que nosotros estamos ahorita analizando es que básicamente este asunto de las reformas que surgen de una necesidad misma, de una exigencia de monopolios de comunicación, Televisa y TV Azteca, ¿no? Es decir, estas reformas que se están dando no fueron pensadas desde el uso mismo de quienes están generando este ejercicio, que son los pueblos. Es decir, son reformas que no son pensadas para los pueblos, ¿no? Son reformas económicas. Nosotros lo que estamos trabajando es de que las reformas que se están dando a nivel nacional, ¿no?, y dentro de ellas esta que sí compete directamente a quienes hacen comunicación, pues tienen que ver precisamente con la limitación a poder tener acceso a ese canal. En Oaxaca hay como dos procesos. Uno que le han denominado Proyecto Oaxaca. Este proyecto de Oaxaca básicamente tiene que ver con la lucha para que se les incluya en este paquete de reformas. Es decir, que se incluya a los pueblos, ¿no? ¿Cómo? Que se les incluya como un están proponiendo un canal de televisión a nivel nacional, están pidiendo una radio a nivel nacional, ¿no? Es decir, que entren dentro de esta gama, ¿no? De leyes, que, de, bueno, de reformas que se están dando en torno a telecomunicaciones. Nosotros lo que decimos es que en un primer momento, como lo he dicho, esas leyes no están pensadas para los pueblos, una. La otra, ante esta situación política nacional que se está dando, los pueblos, quienes nos hemos reunido en un primer momento en el estado de Oaxaca, hemos manifestado que no estamos dispuestos, ¿no? Mucha alegría de estar de alguna manera a seguir avalando a la Unión, ¿no? Al Estado mexicano, diciéndoles que nos incluya, es decir, todas las demás reformas, ¿no? Ahora, no están incluyendo al pueblo, pero en telecomunicaciones sí que nos incluyan a nosotros. Es decir, seguimos, no podemos seguir avalando estas reformas ante una situación política nacional de crisis, ¿no? O sea, entra la cuestión política, indudablemente, y entra también la cuestión en torno a las limitaciones que hay en torno a estas reformas. O sea, para poder tener una concesión tenemos que ser una sociedad que tenga desde el primer momento la claridad de que esta función va a ser para un proyecto como una inversión, ¿no? Donde se habla de cantidades de dinero muy elevadas y en la cual no hay posibilidades por las condiciones que hay a nivel nacional para poder cubrir esas cuestiones, ¿no? Que es básicamente ser una sociedad que sea capaz de tener televisión, radio, internet, y con un considerable recurso que las autoridades municipales, ¿no? Y sus diferentes instancias comunitarias, ¿no? Pues no es esa su prioridad, ¿no? Su prioridad es la vida comunitaria, su prioridad es la defensa del territorio, y no pensando en la inversión, ¿no? Para volverse empresarios de esta herramienta. Dado que ha habido muchos intentos, muchas instancias de redes locales, regionales, nacionales, coordinaciones, y ahora surge esta, digamos, nueva coordinación. ¿Cuál es la reflexión o el análisis que se tiene en torno a esto? Porque regularmente los medios comunitarios no se han unido en una sola instancia o en una sola organización, al menos en los últimos 8 años. Entonces, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen al respecto de eso? Lo que analizamos previo al encuentro y durante el encuentro es de que efectivamente muchos de los encuentros quedan en intentos, ¿no? O mínimamente lo más que se ha podido lograr desde nuestro punto de vista es a tejer un canal de comunicación que es muy importante, pero no trasciende a más. Cuando discutíamos si volvíamos a conformar una red, si volvíamos a conformar una asamblea, que incluso en Oaxaca ya existe una asamblea de radios en la que hemos decidido mínimamente contenidos, capacitaciones y eso, que es como un esfuerzo que mínimamente ha tenido ciertos logros, discutíamos la necesidad de ya no repetir ciertas instancias. Entonces, cuando discutíamos si éramos red o si éramos asamblea o etcétera, debatíamos que tenía que ser algo que nos permitiera una organización sólida. Nosotros decíamos que una red no nos genera una organización sólida, pero sí un canal de información, un canal de contacto, de comunicación. Es por eso que nosotros decimos que una coordinadora sí nos puede permitir esa parte. Es decir, discutir cómo va a funcionar, ¿no? Cómo va a impulsar esta parte de algo más allá de simplemente estar comunicados. Los compañeros han plantearon la construcción de un centro de capacitación de comunicación comunitaria. Es decir, esta coordinadora va a contar con su centro de capacitación, ¿no? Entonces, esto nos estaría hablando de que es necesario saber quién va a ser esa comisión de capacitación, ¿no? Van a ser compañeros que tienen experiencia o años en esta labor, compañeros que estén bien documentados, informados de los diferentes modos de hacer comunicación, compañeros que tengan la capacidad de la parte técnica, ¿no? O sea, es como esta parte de articular un esfuerzo conjunto para orientarlo al fortalecimiento de una coordinadora que pretende tenga un centro de capacitación que articule. Ahora, en Oaxaca, como ustedes saben, en todas las comunidades hay un maestro. Es la única organización que llega a todos los rincones del estado de Oaxaca. en estos momentos hay un acuerdo que dice la creación de radios comunitarias. Mi radio tiene una radio cuenta, tiene una radio comunitaria, se llama El Proyecto. Son 37 proyectos de radio con los que se va a echar a andar en Oaxaca, ¿no? Ahora, ante esa necesidad de que haya capacitación y que haya una estructura de coordinación, vemos la gran necesidad de fortalecer este núcleo, pues, ¿no? Una organización sólida. El 5 y 6 de abril se va a discutir precisamente la parte orgánica del proyecto, ¿no? La estructura. Si somos coordinaciones regionales, si hay un órgano nacional, si es una asamblea provisional, o sea, ahí vamos a decidir la parte estructural, la parte orgánica, pues, ¿no? De entrada, pues, ya acordamos que va a ser una coordinadora. Ya acordamos que se requiere un centro de capacitación. Ya acordamos que requerimos un acercamiento con experiencias como Chile, Argentina, ¿no? Que tiene como un proceso también muy importante de comunicación. Queremos entablar una relación de contacto con ellos, pero queremos que sea a partir de una instancia que nos articule a todos, ¿no? O sea, digamos que hay una intención de poder articular este proceso entre Sección 22, entre la CENTE, entre pueblos de resistencia, entre colectivos y entre organizaciones. Entonces, con seguridad, yo lo que les puedo decir es de que hay muchas intenciones de fortalecer este proyecto a nivel nacional. Con seguridad les puedo decir que ahorita no sabemos hacia dónde puede ir orientado esta parte de la organización, porque es precisamente los pueblos y los colectivos y los medios quienes le van a dar vida y orientación a este proyecto, pues, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es de que le estamos apoyando mucho, pues, precisamente porque hemos conocido pues de compañeros, este tipo de experiencias, ¿no? Que proyectos se quedan truncados, logran algunas cosas, otras no, y hasta ahí se quedan varados los proyectos. Entonces, lo que queremos precisamente intentar lograr otro paso cualitativo en ese sentido. Hay una ventaja de que los pueblos le están entrando como comisión, es decir, los pueblos están nombrando a alguien y le dices, tú vas a ir a esa coordinadora. Es decir, tienen la responsabilidad de estar ahí. A nivel sindical también están nombrando a sus delegados para que vayan. Entonces, de alguna manera, es un cargo que tienen que cumplir, y que si esto no funciona, pues va a haber a quién echarnos la culpa, pues, ¿no? Va a estar el comisionado de la comunidad, va a estar el comisionado de la sección 22, porque también cabe mencionar que dentro de esta plataforma está el área de comunicación de la sección 22, que es CENCOS 22, es decir, es el centro de comunicación de este sindicato, y ellos están orgánicamente como profesores también dentro, pues, ¿no? Entonces, lo mismo, pues, si esto no funciona, va a ser culpa de CENCOS también, ¿no? O sea, también es como una forma de decir, este proyecto tiene que lograrse. Entonces, más bien la invitación es a eso, o sea, de que esta actividad tiene como objetivo fortalecernos en lo organizativo, en la movilización de las calles, que va a ser fundamental, y el fortalecimiento de nuestros medios, ¿no? Con mejores capacitaciones, mejores soporte técnico. Esto solamente se va a dar con compañeros que tienen años en el proyecto de medios independientes y la experiencia de las comunidades y de las organizaciones cuando hacen uso y el ejercicio de estos medios.